Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Muy buenas noches, amigas y amigos radioescuchas, aquí en tu programa Pélame la Naranja tenemos a muchas, muchas invitadas especiales. Hola, Debbie. Hola, hola, es viernes y el cuerpo lo sabe, por eso te traigo un poquito de porno, de pornógrafas esta noche fría para calentarte. Yo soy Debbie. Hola, Vane. Y le tenemos a la Vane el día de hoy. Estamos súper emocionados porque también nos acompaña nuestra amiga Raisa y la Vane. Hola, Vane. Yo me puedo presentar sola, gracias. No. Esa es Raisa. Bueno, Vanessa, preséntate. Aquí estamos esperando que te presentes con todos. Vanessa, sí, tú eres el cuerpo del deseo. Muchas gracias por todos los buenos comentarios. Por favor, llámame, Debbie. Hola, hola, chicos. Muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Bastante accidental, quiero decirles. Muchísimas gracias. Aquí listos con la información y muchísimas sorpresas. Bueno, hay un datito que quiero darles. Y en realidad, Vanessa es una de las fundadoras y gestoras de este espacio que tenemos aquí en Radio Casa de la Cultura. Gracias a ella y Ángeles que estamos aquí con ustedes. Y bueno, ya me presentaron antes. Y soy Pavlova Carrera y es un gusto estar con ustedes, aunque estoy toda sinusitosa, o como se diga, pero bueno, tenemos muchísimo en este programa. Cuéntanos, Ángel, ¿qué tenemos? Bueno, primero vamos a tener un porno reportaje a cargo de Vanessa y Debbie. Y también vamos a tener un invitado especial que después revelará su identidad. Para hablarnos de este primero de mayo que ya pasó, pero que las pornógrafas sigue siendo una reivindicación súper política. Y bueno, después tenemos aquí una entrevista especial a Jorge Susulich, que ya se fue, estaba aquí, él es de Argentina, es curador, artista y catedrático del arte, nos va a hablar un poquito sobre lo que es el arte y la tecnología. Así que, ¿qué les parece, chicas, si vamos con el primer tema musical? Vamos, tema. Ningún chico se va a fijar en ti. Debes ser más femenina. Todos miran nuestros asientos. Nuevas ropas, modos violentos. Nos rechazaron antes de empezar. Me quedé tirado en el pasto. Y nos mirábamos cada tanto. Thank you. Regresamos, somos las pornógrafas y te vamos a dar las noticias. ¿Cómo es? Información verificada, contrastada, imparcial. Tu segmento de noticias en el Underworld. Presentamos el post-porno reportaje. Enseguida. Información verificada, contrastada, imparcial. Tu segmento de noticias en el Underworld. Presentamos el post-porno reportaje. Enseguida. Listo, y entonces comenzamos, aquí tenemos y vamos a revelar justo ahora, Debbie, a nuestro invitado sorpresa. Tenemos como invitado a Santiago porque vamos a hablar precisamente de esta fecha muy importante. El primero de mayo y el trabajo sexual. Exacto. ¿Cómo se considera? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Escuchen, tomen nota. No, mentira. Hola, ¿qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos ustedes. Un gusto estar acá. Súper bien, gracias por la invitación y estoy muy feliz de compartir el panel con ustedes. Mucho gusto, Santiago. Cuéntanos, ¿en qué se enfoca el trabajo sexual? ¿Cuáles son sus derechos y en qué se enfoca a visibilizar a la sociedad? Bueno, el trabajo sexual, te podría decir, está enfocado, como lo dice, satisfacer las necesidades de los necesitados, se puede decir. pero esto está mucho, tiene mucha trascendencia en la sociedad. Nosotros, por ejemplo, no estamos visibilizados. Siempre hay un ocultismo y siempre hay un estigma hacia los que ejercen o ejercemos o seguirán ejerciendo este tipo de trabajo. Como primero de mayo y un trabajo cual se requiere de todos los beneficios y derechos, ¿cómo se ejecutan ustedes o se articulan para conseguir esas leyes? Bueno, eso tendría que haber un conglomerado para que pelee por los derechos de los trabajadores sexuales. Pero yo te podría decir que más allá de los derechos es más bien el respeto como ser humano a las personas. Porque nosotros no podemos estar ejerciendo un trabajo y siendo discriminados. Porque de cierto modo el trabajo sexual es apuntado como pecaminoso, pero apartándose de toda esta idiosincrasia que tiene el país, que tiene la sociedad, yo más bien creo que sería apuntar como humanizar a los trabajadores, a los chicos, tanto chicos, chicas que ejercen este trabajo. Santiago, yo te quería preguntar, tal vez, si es que tú has visto que existen como, no sé, medidas que hacen, afectan este tipo de trabajo, ¿no? Que es muy válido. La visibilidad, la homosexualidad, cómo les afecta. Claro, cómo si afecta, pueden estar en el espacio público, ¿no? Más bien yo me refería justamente a esto que dice Debbie, a la cuestión, por ejemplo, del espacio, ¿no? Porque a veces se pelea mucho para que no exista trabajo sexual en zonas céntricas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando es el trabajo sexual se ejerce en zonas que no están en el centro, en zonas que están muy apartadas? Existe más violencia, ¿no? O sea, ¿nos podrías contar un poquito? Bueno, el trabajo sexual es el, ¿cómo te puedo decir? Hay muchos factores. Es algo muy grande de hablar de eso. Por ejemplo, primeramente, detrás del trabajo sexual se ocultan muchas cosas. Uh-huh. Como por ejemplo, hay violencia, tanto como trabajadores y clientes están ocultos, que buscan hacer daño, ya sea al trabajador o ya sea hacer al cliente, por un lado. Entonces, eso es lo que le descalifica realmente el trabajo. Porque tiene muy ligado a la delincuencia, ¿no? Ajá, es cierto. Sí. Y es el miedo tanto de los trabajadores como de los clientes. Claro, y corre este tipo de riesgos, corre más los que están en la calle. Exacto. Los que lo ejecutan en la calle. Pero en cambio hay otros tipos donde que son a base de contactos, a base de grupos que están después. Entonces, incluso los clientes prefieren eso, pagar un poco más, uh-huh, pero mayor seguridad para sí mismo. Uh-huh. Creo que sí, el trabajo sexual es algo que todos podemos hacerlo, y más sirve como un plus, ¿no? Si tienes un trabajo y no te sirven los ingresos, puedes utilizarlo como otra forma de alternativa de conseguir ingresos. son las propuestas de los trabajadores sexuales en sí. Hay que un poquito visibilizar las técnicas, ¿no? Se encuentran en los espacios públicos donde existe la oferta y la demanda. También existe otros métodos como el internet, los anuncios, tanto en por televisión, esos mensajitos que salen por abajito en algunas... Llámame, mis servicios son... Uh-huh. También está el internet, que es una buena forma, ¿no?, de anunciarse. Es la mejor oferta que se hace hoy en día. Uh-huh. ¿Nos puedes contar un poquito del internet? Del internet, es más oculto. Entonces tú pones... Más discreto, diría. Sí, más discreto. Entonces, bueno, en sí, entonces hay gente mismo que... y en sí mismo cada persona se va tomando. Unos más se visibilizan más, otros menos. Entonces eso ya depende de cada uno, por ejemplo. Pero en cuestión, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras, las que tienen mayor discriminación y mayor... ¿cómo se llama esto? ¿Estigma? ¿Tabúes? Tratas, o sea, que mayor maltrato son las mujeres. Los hombres básicamente lo hacen por cortos periodos y también por pasarla bien. Entonces, porque en lo que yo he visto, hay muy pocos hombres que realmente se dedican al 100%. La mayoría tienen sus trabajos, tienen esto, entonces eso lo hacen. Exacto, como tú dices, un extra para... Exacto, es una actividad alterna que te puede incrementar tus ingresos. Uh-huh. Bueno, realmente danos tu mensaje a la sociedad de cómo quieres ser tratado tú como trabajador sexual. ¿Cómo te visibilizas? ¿Qué esperas de la municipalidad y de la sociedad en general? Lo único, respeto como ser humano, es lo único que les podría decir. Los derechos no, como yo dije alguna vez, los derechos no tienen que ser apuntados a un cierto grupo, sino que como seres humanos, porque creo que todos los seres humanos tenemos derechos, tenemos el respeto de todos, porque... Ahora, si yo estoy ejerciendo, o cualquier persona ejerce trabajo social, y no hace daño a la otra persona, o sea, no hay ningún delito. El delito está cuando se transgrede la integridad de las otras personas. Claro que sí, como trabajadores sexuales tenemos que sindicalizarnos para conseguir nuestros derechos. Es un activismo y lucha constante frente a la sociedad y los entes de los gobiernos que se está ejecutando. Somos trabajadores sexuales, estuvimos en el 1 de mayo presente en las calles y seguiremos estando. Sí, para nosotros fue muy... Y te queremos agradecer igual, Santiago, porque es muy importante dar voz también a este tipo de trabajo que es invisibilizado, ¿no? Y que no cuenta con derechos y que todavía necesita, como Debbie dice, articularse un poco más, se puede decir, ¿no? Porque de eso se trata, de humanizar más a las personas. Y otra cosa, por ejemplo, solamente lo toman como trabajo sexual a las personas que de cierto modo lo hacen abiertamente, pero también hay trabajo sexual dentro de las familias, que lo hacen y sin darse cuenta lo están ejerciendo el trabajo sexual. Es por cualquier beneficio, en trabajos mismo, por conseguir un ascenso, por decirte así. Eso ya es una forma de prostituirse. Claro. O sea, el trabajo sexual podría ser también pensado a través del trueque o del... Claro. Los tipos de favores, eso es algo que no lo había considerado. Del beneficio y la adquisición de poderes. Eso también es una forma de trabajo sexual. Wow. Claro que sí, eso se llama prostitución. Y eso, pero... como yo siempre he dicho, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ajá. Porque tomamos muchas veces para tal vez suavizar el tema, tomamos eufemismos y eso es así para suavizar, supuestamente. Pero mejor es decirle las cosas por su nombre. Exacto, bueno, claro que sí. Hay que dejar en claro que el título de prostituta lo conseguimos pocas y eso nos hace trascendentales, mi amores. Así que... Como lo quieran llamar, trabajo sexual o prostitución, lo que importa aquí es cambiar a la sociedad. Y para eso estamos las pornógrafas, para transformar el mundo. Así que venimos con las noticias, Angelito. Claro que sí, Debbie. Y bueno, vamos a tener la primera noticia. Tomando del diario El Mundo, citado de Paca, vemos que existen ya matrimonios cooperativos en China. ¿Qué es esto de matrimonios cooperativos? Bueno, es un fenómeno que recientemente ha causado controversia. De acuerdo a algunos documentalistas, por ejemplo, Sofía Livara, los matrimonios de personas LGBT se consideran como alianzas legales entre, por ejemplo, gays y lesbianas para concebir nietos y en algunos de los casos eliminar toda la discriminación que tienen sus familias sobre ellos. ¿Qué les parece, chicas, estas formas de alianzas? Bueno, es algo muy visto en la sociedad, ¿no? De que se crean matrimonios ficticios para crear una apariencia de lo que no son. Son homosexuales, pero tratan de desarrollarse en la sociedad ficticiamente bajo otras apariencias. A mí me pareció súper fuerte lo organizada que está esta sociedad. Entonces, yo por ahí veía que existen incluso hasta cuestiones legales, ¿no? Incluso con citas, o sea, tienes derecho con un abogado a tantas citas con tu otra familia, con tus nueras y tal, y ya. Y tantos hijos igual, y bueno, hasta ahí se queda la cosa. Bueno, continuando con las noticias, tenemos la segunda. Esta es tomada de lasexta.com, una noticia que va con mi temática. Tras el asesinato de una mujer en Barcelona, el Observatorio Español contra la LGBTfobia y el colectivo Colega Madrid buscan medidas legales para la protección de víctimas de violencia entre parejas de gays y lesbianas. Según este diario, la policía no puede intervenir por falta de denuncias. La violencia doméstica o intragénero en parejas homosexuales para el colectivo Colegas es invisible y considerado como un tabú. Nada lejos de la realidad ecuatoriana. Nada lejos. Nos discriminan, nos violan y nos matan y nos siguen violando. Bueno, quería acotar que últimamente se ha puesto de moda el hashtag y si me matan, y es en donde tú vas a contar por qué razones te podrían contar. Por ejemplo, pones, y si me matan por andar sola por las noches, por ser prostituta, por ser bisexual, por ser feminista, y se ha puesto muy, muy de moda, porque continuamente cuando vemos este tipo de violencia en medios, se echa la culpa a la víctima, diciendo que estuvo a altas horas de la noche, que se vestía de tal y cual forma, que ejercía esta actividad, y dónde queda la descripción de los victimarios en este caso. Muy bien, Pablo, avístanos la próxima noticia. Y bueno, según la norma Lebrecht, en el diario Sleepedix, el violinista Artem Kolesov, el primer violinista de la banda Chicago Basset Jazz Quartet, después de indignarse por las torturas de sus compatriotas LGBTI en Chechenia, decidió publicar un video testamento declarándose joven, ruso y gay. El artista decidió publicar el video subtitulado en inglés para afrontar sanciones de ser el caso. Bueno, yo creo que eso es algo que hemos visto también, que no se ha visto en medios masivos, de hecho, sino se ha difundido por las internet. Redes, ¿no? Las redes. Claro. Claro, pero no vemos esto en periódicos, no vemos esto en, digamos, de que artistas proclaman su homosexualidad. Y no, es no, más que nada la cuestión de Chechenia. Ajá, es sí. Como un asesinato, una persecución masivo contra las personas gays en Chechenia. Eso me parece algo terrible porque nos vemos cada vez más acorralados por situaciones de derecha ultraconservadoras, no solo en cuanto a políticas internacionales, sino que ahora lo estamos viendo incluso con políticas biopolíticas que nos regulan también cómo debemos ser o no ser. Me pareció muy fuerte que cuando entrevistaron precisamente a uno de los algunos de los dirigentes, dijeron que no existe persecución porque en Chechenia no existen homosexuales. O sea, eso me parece brutal. O sea, eso brutal. Es más fuerte, o sea, dicen que existen homosexuales porque los están matando. Claro, ¿qué te parece, Santiago? Yo creo que en ningún lado creo que se podría decir que no hay homosexuales. Eso, la homosexualidad creo que hubo desde la misma creación. Sí, que creemos en la creación, por supuesto. O si no, la homosexualidad también ha ido evolucionando. Bueno, a principios de la historia humana existe el homoerotismo, desde la muy antigua Grecia. Claro, ¿no? Desde Grecia. Entonces, Roma, exacto. Entonces, tenemos esas historias y esas vivencias ¿De dónde surge la homosexualidad? De hecho, perdón que te corte, pero la homosexualidad como palabra fue acuñada en 1869. Uh-huh. Hasta ese entonces solo se conocían palabras como sodomitas, exacto, los... Bueno, habían otros términos. Ajá, pero realmente el homoerotismo está en, como vuelvo y repito, en toda la historia y la arte y cultura de Grecia. Claro, pero el hecho de que se los nombre como homosexuales ya se los está calificando como un delincuente solo por ser homosexuales. O sea, cuando ya incluso se nombra médico, esto, ¿no? Es ajá, una cuestión que... Está tratada como enfermedad. Como una enfermedad uh-huh, psicológica. Exacto. Uh-huh. Pero bueno, para eso estamos aquí, para cambiar todos estos pensamientos, y les voy a dar una noticia terrible. Dice, homosexuales sobreviven a campos de concentración en Chechenia, son asesinados por sus familiares. Cristo Jesús, a esto es, pero para arrancarse la piel desde todas las partes. Dice, la semana anterior la comunidad LGBTI se conmocionó tras enterarse de la existencia de campos de concentración en los que se recluyen a homosexuales con la intención de exterminarlos. Según el medio de comunicación Radio Svoboda, algunos hombres homosexuales fueron liberados del campo de concentración y entregados a sus familiares con la condición que los asesinaran. Se conocen hasta el momento dos casos de asesinato por parte de familiares. Según el gobierno de Chechenia, estas noticias serían falsas, ya que no existen homosexuales en este territorio. ¿Qué les parece? Esto ratifica el caos que la humanidad está viviendo en este paso. Mientras por un lado muchos grupos defienden los derechos de las personas en toda su contemplación humana, por el otro lado están queriendo, no sé, clasificarlos entre los buenos y los malos, pero... Pero no muy lejos nos vamos a las culturas del Medio Oriente, donde la transexualidad es puesta en altares veneradas y adoradas, y los homosexuales son encarcelados y catalogados como delincuentes, como si fuera un delito. Entonces vemos toda una contraposición, ¿no? De que ¿por qué los unos sí y los otros no? Estoy atónita, porque es una cuestión de enclaustramiento psicológica tan fuerte que ya no es que el Estado tiene que hacerse cargo, por así decirlo, de exterminar a los homosexuales, sino que ahora sus familias son obligadas a hacerlo. Eso es algo muy, muy duro, porque así las familias tienen que reconocer, no, esta persona está mal, y así, o sea, es como decir... Sangre de mi sangre, muérete. Pero igual aquí había las clínicas de deshomosexualización claro, y eran terribles, y las prácticas con las que intentaban curar, exacto, entre comillas. Y más que todo eran atraídas a las mujeres lésbicas, ¿no? A las mujeres lesbianas. Les violaban, les torturaban y les hacían horrores. Y como tú dices, Debbie, era con consentimiento de consentimiento de esos familiares que les decían, les vamos a curar a sus hijas para que no sean lesbianas y no les guste la tijeriada. De hecho, hay un trabajo, y esperamos poder tener una invitada aquí en Pélame la Naranja, que hizo todo una especie, que hizo todo una investigación y todas estas... fotos, bueno, no les adelanto porque quisiéramos en realidad tener esta invitada, pero sí, existen evidencias, existen cuestiones muy fuertes de lo que fueron las clínicas. Incluso por ahí un dato es que las drogaban mucho, uh-huh, y les tenían en este estado, incluso les daban de beber cuando no querían, por ejemplo, pintarse o caminar en tacos, de beber agua del inodoro o cosas así. Era muy fuerte. Los castigos. Es como una terapia de shock. Sí, en realidad súper fuerte. O sea, detrás de todo esto, dejando de lado esta cuestión de las clínicas aquí en Ecuador, lo que a mí me parece interesante en lo que sucede en Chechenia es cuál será el discurso o los mensajes comunicacionales a nivel de comunicación que están manejando el Estado para que los familiares también hagan ese tipo de acciones. Claro. O sea, ¿cuál es? Es que debe de estar patologizada. La homosexualidad en sí. Pero ¿de qué manera lo transmiten a través de los medios masivos para que sigan alienando la mente de las personas, de decir, catalogarlos, o sea, si es homosexual es malo, es de, no sé, y por último, mátalo, ¿no? Me va a contagiar, cosas así, ¿me entiendes? Y es chistoso porque vemos cómo satanizan a países como Corea del Norte, en donde yo veo miles de videos de la gente no puede sacar esto y esto, pero en países... de los nórdicos bajos, o sea, no sé si Chechenia es parte de eso, pero me imagino. Claro, se supone que... Pero Europa, se supone que dice que son avanzados, que ni sé qué, pero estamos viendo algo súper primitivo. En solo miremos a Estados Unidos. y Estados Unidos también ahora tiene una legislación que se va atentando a todos los derechos ya alcanzados de la comunidad LGBT. No, incluso de las mismas cuestiones de por el aborto y tal. Dios mío, necesito noticias positivas porque estamos a perder la fe en la humanidad día con día. Pero para eso estamos aquí, para seguir accionando, no somos. Tratar de cambiar el mundo, la Debbie. Ya sabes que yo siempre trato de cambiar el mundo, Vane, ¿no? Sí, estamos aquí. Sí, me parece excelente que nos haya visitado la Vane, porque la Vane sí cambió al mundo, por eso estamos aquí. Exacto, por la Vane. Por eso tenemos este espacio, por eso nos estás escuchando. Así que happy baby. Los tela me tratan de darme un poquito de fe, pero yo cada día la pierdo más, igual que la risa. Yo la pierdo, pero sigo tratando de accionar ahí. Toma, Vane. Por eso, Vanessa, te extendemos la invitación a que nos acompañes. Sí, en el Pélame la Naranja, y te contagias un poquito más de este accionar que queremos infundirle también a nuestro querido público. Y que nos traigas energía positiva. Claro. Buenos ánimos que me dan, trataré de regresar. Con esas ganas que dices, ¿no? Bueno, chicas, ¿y qué les parece si vamos a un espacio publicitario? Así que ya regresamos. Orgasméame, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Te imaginas un festival musical que en un solo día tenga bandas de rock, de salsa, de indie, y que sean leyendas de la escena junto con bestias emergentes? Es algo fuera de lo común y ya existe. Festival Independiente Introspecciones en Villa da Fiore, Tumbaco. Disfruta este 3 de junio de 15 bandas que incluyen Igor y Casas, La Malamaña, Cementerio de Elefantes y muchos más. Compra tus entradas en línea a través de Buen Plan o encuéntralas en nuestros puntos de venta detallados en Facebook o Instagram. Búscanos como Festival Introspecciones. No te pierdas de este festival único en Tumbaco. Del 4 al 14 de mayo, la actriz María Beatriz Vergara se toma la Casa Toledo con la obra Ser mamá o morir en el intento. Todo el mes de mayo festeje a su madre con mi divertida comedia Ser mamá o morir en el intento. No va a parar de reírse con las jocosas historias de una madre que se atreve a desenmascarar a su hijo. Funciones de jueves a sábado a partir de las 8:30 de la noche y los domingos desde las 6:30 de la tarde. Venga, su cita es con el teatro. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Bueno, aquí estábamos hablando con Vanessa sobre un poquito de todas estas noticias que estábamos leyendo. La verdad es que sí nos conmovieron. Sí, muchísimo. Así que todas las noticias positivas que ustedes tengan sobre la cuestión LGBTI, Mándanoslos. Escríbenos, haznos saber y te damos la oportunidad de que hables aquí y que vengas a nuestro programa a decirnos que las cosas no están tan mal, que de hecho hay gente que está haciendo, gente que está cambiando, gente que está caminando por un mundo mejor. Así que escríbenos a nuestras redes sociales como Pélame la Naranja, en Facebook y también a Las Pornógrafas. Y no te olvides que también estamos como El Punto, Colectivo El Punto en Facebook, a esas tres páginas. Pélame la Naranja, Las Pornógrafas y Colectivo El Punto. Esperamos tus comentarios, noticias, esperamos que nos digas qué estás haciendo tú por cambiar este mundo. Y bueno, Vane, ¿con qué volvemos? Esto sí es una bomba para esta sociedad moderna e hipócrita. Y lo mejor para esto, tienen que contarlo Debbie. Claro que sí, baby. Tips para salir del closet después de los 40 Vaya años. Ahí. Para los que no se han atrevido, tomen nota. Exacto. Esta es la nota época. Y va a ser. Ahora es cuando, amigos. Si no sabían cómo, escúchenme. Que te voy a dar la receta. Pilas, chicos, no vayan a Chechenia. Yo iba a decir lo mismo, pero sonó muy cruel. La Vanessa es cruel. Claseteando después de los 40. ¿Sientes que ya no puedes más con tanta presión? ¡No! ¿Tienes la necesidad de decirle a todo el mundo que eres gay o lesbiana? Sí, sí. ¿Tienes más de 40 años y piensas que es un problema? ¡Claro que sí! Te recomendamos estos tips. Antes debes tener en cuenta que vivimos en una sociedad que privilegia a la juventud, la moda y la belleza. ¿Eso quiere decir que tengo que vestirme de chavorruco? Escúchanos. Y como consecuencia existen varios tabús alrededor de la sexualidad y la vejez. María Pascual, sexóloga y psicóloga del colectivo LGBTIQ+ de Madrid, lleva más de 25 años trabajando por la igualdad de las personas. Ha notado que existen cada vez personas que a una edad madura deciden vivir una orientación diversa. Estos tips buscan armarte de valor en tu camino. A continuación, los tips. Pilas, Ángel, nunca es tarde para las buenas prácticas sexuales. Parece que lo he dedicado. Bueno, qué coincidencia que el Ángel lo haya buscado. Ya voy por para los 40, chicas, nada. De espíritu. 40 y tantos que te has tirado. Raiza, nos vemos después. Nos vemos a la salida de la radio. Ya, basta, léemelo usted. Ya, chicas, verán. El primero. Uy, dice, ¿quieres saber? Chan, el primero, dice. Lo primero que debes de hacer es concientizar tus deseos homoeróticos. Es decir, aquellos deseos que pueden parecer pasajeros, frutos de un sueño, y que te provocan rechazo, culpa o hasta venganza, ¿no? Es recomendable mirar la orientación, no desde el pecado también. Y la mejor opción es investigar y educarte. Vamos con el tip número 2. Visto. Si has concientizado el deseo tanto sexual como afectivo a personas de tu mismo sexo, es tiempo de buscar una aceptación personal. A una cierta edad, esto puede ser muy difícil, pero no imposible. ¡Ánimo! La aceptación personal depende de muchos factores. No es una decisión instantánea. Lo importante es opacar la homofobia interiorizada que llevas dentro. Eso me parece fuerte. Sí, demuestro mi afecto para ti, es legal. Sí, ¿no? Muy bien, chicos, vamos con el tercer tip. Cuando estés seguro de tu orientación sexual y la aceptes, es importante comenzar a visualizar formas de protección contra la discriminación. O sea, ya te aceptaste, ya lo aceptamos, ahora protégete. Es importante fortalecer. Es más que usar el condón, La sociedad es mala. Es importante fortalecer tus vínculos con familiares, con amigos, amigas cercanas. Educar a las personas de forma sutil acerca de las diferentes orientaciones sexuales. Nunca está de más. Por otro lado, nunca se puede predecir de qué forma reaccionarán los demás. Es mejor estar prevenido. O sea, que si usted ya se aceptó, le puede ir diciendo a la mamá: mami, sí has cachado a los gays. Pero imagínate. Yo soy una. Es un hombre de 40 años, ¿ya qué mamá va a tener? Dios mío, soy gay. Me cuento, estamos aquí en el Ecuador, en Latinoamérica, y las historias que se cuentan son varias. Las mamás viven hasta los 90. Y 5. Ay, no, le dices mamita, soy gay. Gay. Y ahí le mandas a la tumba. Viste, por eso hay que preparar a la gente. Hay que prepararla psicológicamente. Después de que te has preparado tú, ver cómo los prepara gracias a ellos. Y bueno, vamos con el punto número 4. Hay que conocer en qué momento no es recomendable salir del closet. Por ejemplo, si tu familia es muy conservadora. Si vives en Chechenia. Te van a matar. A Chechenia en paz. Si los que viven alrededor tuyo odian a los homosexuales o no generan confianza alguna, va a resultar infructuoso todo trabajo con ellos. De forma semejante, se pueden evitar varios conflictos si se piensa con la cabeza fría. Es recomendable no hablar cuando estás invadido por emociones. Busca estrategias que te resulten positivas. Como decíamos antes, entre las estrategias que debes buscar una vez que te hayas aceptado, están las estrategias para que puedas socializarlo con las personas que más te importan, aquellas que conocen cómo eres, quién eres y que te van a querer por lo que eres. Y vamos con el punto número 5 de la mano de Santiago. Es importante dar el primer paso con familiares cercanos, amigos de mucha confianza, de forma secundaria, con colegas y compañeros de trabajo. Debe ser informado sobre derechos civiles y laborales de la población LGBTI. Esto sí me parece súper importante. Antes, bueno, ya salgamos del closet, pero con la ley en la mano. Y con la llave por si acaso. Yo creo que algo que nos venía diciendo Santiago desde el principio del programa es la humanización de los trabajos, y esto tiene que ver con que tú seas LGBTIQ+, no tienen que despedirte por eso, tiene que ser humanizado todo. Todos tenemos nuestras necesidades. Claro, incluso, bueno, ya. En nuestro país sí hay respaldo de la Constitución. Exacto, en temas de género, el Ecuador consta con las leyes más avanzadas de Latinoamérica. Pero en la práctica... Ñañita, en la sociedad es otra cosa. Yo voy caminando por la calle y me dicen, ¡eso es un hombre! Dios mío, no, si no tuviera espejo en mi casa, te lo creo. Bueno, chicos, y vamos con el punto número 6. La socialización es importante. Varias personas que deciden asumir su orientación sexual diversa no saben cómo ligar con otras personas del mismo sexo. Para conocer el mundo homosexual, denominado ambiente, y por aquí le dejamos a nuestra contacta, la Raiza, que está trabajando sobre el tema, de una forma abrupta puede traer varias consecuencias emocionales. Es mejor conocer el ambiente y todos sus espacios, como lugares de diversión, discotecas, redes sociales, de forma muy lenta, y de manera que distingas qué tipo de personas quieres en tu vida y cuáles no. Sí, yo creo que eso es verdad. En esta investigación que he estado hecho, algo que me han dicho mucho y que me ha dejado pensando es que el ambiente es un lugar peligroso. Me lo han dicho muchísimo. Muy peligroso. Amigo. Tienes que ver con quién te mueves, en dónde te mueves. Y todo es un círculo vicioso. Tanto las discotecas, las saunas, los videos, las redes sociales, todo es el mismo círculo vicioso. Yo creo que como un primer espacio para que tú te aceptes y, e incluso formen círculos de socialidad, está bien. Pero de acuerdo a lo que me han ido contando, el ambiente es un lugar que puede resultar nocivo. Así que si nos queremos ir introduciendo en este tipo de redes, vamos viendo con quiénes lo hacemos de forma gradual, de forma consciente, hagamos relaciones conscientes. Súper bien. Bueno, la banda también por ahí fue un ratito. Ángel, claro, que no me quedo en Fui de una al centro de la olla. Qué mentiroso. Pero bueno, yo me definí. Bueno, ¿qué pasa si tienes hijos o pareja? Lo primordial es hablar de forma honesta y amistosa sobre la decisión que has tomado con tu pareja. Existen casos de personas que tras el show han podido tener su amistad. Por el contrario, si tu pareja no desarrolla emociones positivas, lo mejor sería evitar relaciones contraproducentes. Imagínense que su papá dice, ahora soy gay, chicas. Yo sí he pensado eso y creo que sí sería muy fuerte. O sea, porque primero un impacto para toda la familia, claro, mamá. O sea, es como que, bueno, ya. Al principio, o sea, en lo que concierne a relaciones conmigo, padre, hija y todo eso, ya, todo bien. Pero si me pongo a pensar en cómo van a estar mis hermanas, mi mamá, sería algo súper fuerte. Así que, la verdad, no sé cómo lo afrontaría. Yo sí, desde mi lado bien mujer. Ya viste, y fue el ambiente, ¿no? Desde el lado más femenino que puedo tener. Sí, sería un impacto tenaz. Imagínate vivir engañada. Y hay hombres que, por favor, esos hombres que están viviendo esa doble vida, salgan de una vez. Es un concepto. Pero no es una doble vida, Vane. ¿No? Sí, chicos, como dice, te lo voy a explicar por qué. Hay que dejar en claro que la homosexualidad es orientación sexual. Eso quiere decir, es un deseo para con quien te acuestas, es emocional, creas vínculos de relación sentimental, emociones. Eso es homosexualidad. Vuelta, la transexualidad es identidad. No hay identidad homosexual, solo hay orientación sexual. Eso quiere decir que te vas a la cama a tirar con el mismo tipo. Entonces nadie se mete. Bueno, yo creo que en tu cama. Bueno, entonces yo creo que sí existiría una distinción en cuanto a cómo viven los procesos las personas homosexuales, transexuales e incluso las intersexuales. Son distintos procesos porque son distintas. Claro, es totalmente distinto, eso te digo. El uno no te basas en ti, sino basas en un deseo. Y la transexualidad es un sentir. No es lo mismo decir, yo deseo tirarme a este o meterme a este en la cama y después enamorarme, a decir, yo soy o no soy. Ser o no ser. ¿Qué les parece, chicos? Ser o no ser. Y vamos con el siguiente punto. Entendieron, también. Baby. Para aclararnos un poquito. Si ¿no? tienes duda, al igual que nosotros, coméntanos en nuestras redes sociales. ¿Saben por qué limítanos. No es identidad la homosexualidad? Porque yo puedo tener dos hombres aquí, uno homosexual y uno heterosexual, y los dos bajo la misma categoría, o sea, no existe en nivel de género medición. Yo creo que depende del concepto que tú tienes, o sea, el concepto que tú te has ido formando. Yo creo que más se genera en ese sentido, uh-huh. Es lo que tú captas, porque tratar de inducir esto es así, en cambio va a haber algo contraproducente en opiniones y va a haber una guerra entre el mismo grupo, entonces eso tampoco se busca. Uh-huh. ¿Qué les parece, chicos, si seguimos con el próximo punto? Este punto está candente. Está súper candente. Pues vamos con el 8, en la naranja. Que tiene que... ¡Exprímele la naranja! La naranjita. Suéltame, Raiza, suéltame. Eso no. Conste que mi mano fue por allá, no ven. Ahorita mismo me dan esos tips que creo que están aplicando. Bueno, ya ahora sí, dejen por favor con el otro tip. Creo que ya nos estamos saliendo un poquito del tema. Tip número 8. En el caso de tener hijos, es recomendable acabar primero con las preocupaciones de la pareja para no trasladar las diferencias emocionales a los hijos. Debes saber que un hijo necesita a su padre o madre cerca. Debes saber que tu rol principal es como madre o también como padre. Exacto. Bueno, sí, creo que ese punto era lo que me refería del shock que tendría tal vez si asocio cómo se sentiría mi papá. Pero es que es imposible, si tú vives en una familia, no pensar cómo se van a sentir las otras personas con esa noticia. Así que, pero bueno, yo creo que se podría trabajar. Y en el punto número 9 tenemos que salir del closet puede conllevar un sinnúmero de emociones. Muchas puertas se pueden cerrar y otras pueden abrirse. Es normal sentir infelicidad y frustración. Sin embargo, la tranquilidad y la paz vendrán con el tiempo. Creo que no hay nada más pacífico, tranquilo que estar al día con tus emociones y saber quién eres e identificarte con eso. Y el tip número 10. Cuando la situación se salga de control, recuerda buscar apoyo psicológico. Muchas veces lo que sientes o piensas puede ser fruto de una situación mental por lo que estás atravesando y puede mejorar con ayuda de un profesional. Y bueno, esto sí es muy importante. Hay que dejar en claro de que sí existen muchos hombres con este deseo homosexual y tienen familias, tienen hijos y no cambia mucho. Es que yo creo que el formar una familia no está, como tú nos dijiste, Debbie, la cuestión de ser homosexual es una orientación sexual, es el gusto. Es un deseo. Ajá, pero entonces yo creo que no podemos ligarlo. Y los deseos en sí se controlan, hasta cuando llegan a un punto y dices, bueno, ya, por fin me he curado de este tipo y ya, A lo que yo iba es que no necesariamente esto va a determinar cómo tú quieres llevar tu vida. Porque el querer formar una familia, el querer poder relacionarte con tus hijos, o incluso no con... No te quita más y ni te quita menos. ¿Entiendes? No, justo como decía Raisa, ¿no? Porque imagínense, o sea, una cosa es ser papá y otra cosa es con quien en realidad estés siendo, ¿no? Porque claro, porque papá incluso, digamos, si eres papá y ya te relacionaste con una mujer, obviamente, para tener a tus hijos, no creo que los vínculos afectivos que se hayan desarrollado, porque no necesariamente tienen que ser sexuales. Que yo les cuento una pequeña secret de pornógrafa. Tener un padre homosexual es lo mejor, porque tú llegas al ambiente y te crees la diva y te puede construir en esta muñequita bella, que no es tan malo. ¡Escándalo! Y bueno, Santiago, vi que Santiago nos quería contar algo. Solamente una cosa, David. Por ejemplo, si tú dices que es un deseo, es una inclinación, es una preferencia. Entonces, si es que tienes esa preferencia, ¿por qué no eligió la preferencia con anterioridad a con una persona de su propio sexo? No. Chicas, ¿les parece si seguimos con este mini debatito después de un tema musical? Y... Nos cortas la naranja. Y ya volvemos. Venga. Chicos, aquí nos estamos hablando de los pelos, de las pestañas, de las trenzas de la Raisa. Oiga, estamos aruñas de que te aruñas. Devuélvame la extensión ahorita. La esponja. La naranja, devuélveme ahorita. Devuélveme mi naranjita. Resulta que estamos realmente con estos tips controversiados. Bueno, yo quiero dar un consejo, eso sí, a todos mis amigos. Que si tú tienes y ya eres consciente de que de ese deseo homosexual. Y si eres mantenido de tu papá, de tu mamá, vives en la casa de ellas, pues no lo sigas. Muy Quédate correcto. Callado. Muy correcto. Existen si muchos. Tienes la oportunidad de acostarte ahí con quien tú quieras, hazlo, pero no lo digas. Muy Eso correcto. Eso es parte de tu cama y de tu intimidad y nadie se puede meter a eso. Eso funciona. Eso me suena. Hasta en el mundo heterosexual pasa, ¿eh? Claro, si vas claro. a comer callado, come callado y come hasta dos veces. Pero a mí me pareció excelente el consejo de Debbie porque en este artículo que saqué estos tips, justamente decía que muchos papás quitan el apoyo económico de los estudios y eso, o sea, es algo, chuta, es como, o sea, ¿por qué? Imagínate que era una hija, ¿no? Buena estudiante y te dice que es lesbiana y le quitas el estudio en medicina, o sea, no tiene lógica. O sea, lo mínimo, si pero no, sí, no vayan a Chechenia. Claro, sí. Bueno, de verdad es que la represión y la cohibición entre sentir la homofobia interiorizada es bastante y se lo ejerce desde a nivel familiar, en los entornos, los trabajos, la sociedad en sí. Es lo que te reprime este deseo. Eso es muy cierto, la sociedad es hipócrita, sí, así entonces... que no hagan caso a lo que la gente dice. Y si ya sabemos cómo va a reaccionar tu mamá, tu vecina, imagínate el barrio en el que vives, que se enteren. ¡Uy, Dios! ¡Uy, se mueren! Sí, así que es mejor. Y como lo vimos en los tips, existe, o sea, existe el ambiente gay. Discotecas, aquí en Quito, señores, hay discotecas, hay saunas, hay videos, hay parques, hay parques ahí, parques. Elegido pues ñaña, aquí al frente no más estamos. Entonces, cruzas la puerta y ahí está. Tienes infinidad de opciones para tu coger y culiarse con el hombre que tú quieras. Muy pronto lugares desde Pélame la Naranja recomendados. Muy pronto vamos a tener muy pronto el top 10. Obvio. Top 10 de los lugares experimentados por los Pélame la Naranja. Yo no, obvio. Comprobado. No, para nada. Yo no. Exacto. Y ya si tú quieres avanzar un poquito más y ya entablar lazos sentimentales, emocionales, ya con una pareja homosexual, pues yo te lo aconsejo de que primero pases un tiempo conociéndolo, si se va a dar estas cosas, y no presiones a tu ser propio y a la otra persona. Porque déjame decirte, la homosexualidad es tan falso, tan pero tan frío, chicos. Vos piensas, o sea, catalogamos, ¿no?, que los homosexuales son sensibles, tiernos, con un montón de cualidades cuando tú llegas y no encuentras nada de eso. No sé, tal vez... A nivel pareja, ¿no? Estoy hablando a nivel de pareja. Pero es que tal vez también tiene que ver con que algunas personas experimentan, ¿no? Yo creo que lo mismo pasa en las personas como... heteros. No, eso es exactamente igual. Una relación es son de pero dos personas que... y son dos personas. Exacto, hay que diferenciar. Una cosa es sexo y otra cosa es amor. Ajá. Sí, no, y entonces... relación personal te topas... Pero, bueno, acordándome del tema de tesis de la angelita, nada, mentira. Hay muchísimas redes de... No, mentira. Hay muchísimas redes de socialidad, que más bien parecen redes de claro, sexualidad. Claro, sexualidad. Pero he visto esto muchísimo es más fácil en cuanto tener, a los hija, homosexuales. Es tan fácil hacer así y tú, los homosexuales tienen sexo. Pero es algo súper curioso. Igual, no, yo que... también. Los héteros también. Pero para los héteros solo he visto Tinder y así. Verán, yo les voy a decir de dónde saqué esta... Top 10 de las redes sociales más visitadas. Por Angelito. Fit Angelito y Raisa. Bueno, chicos, y yo les quería ya para ir cortando, hay un estudio de una chica colombiana, no me acuerdo el nombre, y ella contaba precisamente que ella sigue mucho la cuestión de marketing en las redes sociales. Entonces, la tesis de ella aplicada a la psicología era poner un pequeño lugar donde la gente ponga los comentarios de sus productos y tal. Cuando ella al día siguiente de la red, de los contactos, comenzó a ver como cosas súper picantes, ¿no? El chico y paz la foto, ¿cuál busca era su tal producto? No, eran servicios de empresas, cuando eran como cuestiones de busco chica para allá, en tal, y es como, o sea, en realidad, o sea, eso creo que pasa, las redes posibilitan eso, y peor si es que no tienes ni tu foto. Y bueno, chicos, creo que hemos llegado a la parte final del programa. Triste, triste, porque el programa se estaba poniendo jugoso. Qué triste, como la naranja. Hay que traerle más a la Vanessa, que con su naranja. Que le pelen la naranja. No, que la naranja. Que le expriman la naranja. Que le exprimió la naranja. Por suerte no te cogió el zapa. Pero se le dejó sin jugo. Bueno, viejo de chica. Bueno, chicos. Yo quería agradecerle también a Santiago. Muchas gracias de nuevo. Mi nombre es Ángel Burbano. Nos vemos una próxima. Yo soy Debbie Andreina Grijalva y no te puedes perder las pornógrafas del día lunes. Entérate en nuestras páginas. Las pornógrafas en Facebook, en Twitter y en todo lo que tú quieras. Soy Debbie Andreina Grijalva. Y bueno, yo soy Pablo Carrera, un gusto estar con ustedes y ya saben, ese programa súper jugoso tiene su continuación el siguiente viernes y también con las pornógrafas el lunes estaremos hablando de temas súper súper picantes que los postearemos en nuestras redes. Así que síguenos y fue un gusto haber estado con ustedes. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan, chan. La despedida más esperada. Bueno, yo también muchísimas gracias, chicos, por esta atención. Esta invitación súper accidental me ha motivado. No recupero todavía la fe en la humanidad. Pero estos debates están muy candentes. Muchísimas gracias también a Santiago. Santiago. Bueno, muchas gracias por la invitación, chicos, chicas. Me pasé un momento súper rico, súper delicioso aquí con ustedes. Y un gusto conocerles y espero que no sea la última vez. Claro, por supuesto, ¿no? Agradecerle a la Vane que fue la gestora por tener este espacio. Y también a nuestro amigo en cabinas, Andrés Viracocha, que siempre nos está apoyando y nos da muchos consejos. De sexualidad. De sexualidad. Nos dice cómo nos tenemos que coger el ganso. Y la ganso. La práctica. Como bueno, ustedes ya, controles. Ya, esto fue. Pélame, y después de pélame y pélame y pélame, pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la naranja.